el cine de ciencia ficción. Y hoy vamos a recordar la película Vuelo a Marte. Vuelo a Marte es una película estadounidense de ciencia ficción dramática del año 1951, de 72 minutos de duración, filmada en Cinecolor, cuyo título original es Fly to Mars, producida por Walter Mirisch para Monogram Pictures y dirigida por Leslie Zellander, sobre un guion de Arthur Stroh basado en la novela de Alexei Tolstoy. La fotografía fue realizada por Harry Newman, siendo encargado del montaje Richard Hermans, y los efectos visuales fue responsabilidad de Jack Cosgrove, Irving Block y Jack Rabin, mientras que la música fue compuesta por Martin Skiles. Fueron sus intérpretes Cameron Mitchell, Marguerite Chatman, Arthur Franz, Morris Ancrum, John Little, Virginia Houston, Lucille Barclay y Robert Barratt. Y no acreditados participaron David Bond, Russ Conway, William Forrest, Anthony Marsh y Frank O'Connor, entre otros. La historia trata sobre la llegada a Marte de un equipo estadounidense de expedición científica que descubre una civilización de marcianos viviendo subterráneamente. La primera expedición a Marte, dirigida por el físico Dr. Lane, incluye al profesor Jackson, el ingeniero Jim Barker y su asistente Carol Stadwick, y el periodista Steve Abbott también está a bordo para cubrir la misión histórica. Una entrevista final con sus compañeros de tripulación antes del lanzamiento le hace darse cuenta de que existen graves riesgos para todos ellos, aunque a los otros miembros mayores de la tripulación no les importa la posibilidad de que nunca regresen con vida. Pierden contacto con la Tierra cuando una tormenta de meteoritos inutiliza su tren de aterrizaje y la radio. La tripulación se ve obligada a decidir si aterrizar en Marte o regresar a la Tierra. El profesor Jackson argumenta que el propósito de su expedición es recopilar datos que pueden enviar a la Tierra utilizando cilindros espaciales autopropulsados equipados con dispositivos de rastreo. Deciden continuar con la misión, viendo que nunca podrán regresar. Después de amartizar de manera segura, la tripulación se encuentra con 5 marcianos en una de sus estructuras sobre el suelo. Con aspecto humano y siendo capaz de comunicarse en inglés, su líder, Ikron, presidente del Consejo Planetario, explica que han estado recibiendo transmisiones de la Tierra mediante las cuales aprendieron el idioma. Sin embargo, sus propios esfuerzos por transmitir mensajes a la Tierra solo han dado como resultado la transmisión de señales débiles. Los marcianos llevan a la tripulación de la nave a una gran ciudad subterránea que está siendo sostenida por sistemas de soporte vital alimentados por un mineral llamado corium. Allí, la tripulación conoce a Tilamar, ex presidente y ahora asesor de confianza del Consejo. Terris, una joven marciana, les muestra su habitación y les sirve comidas automatizadas al grupo. Los miembros de la expedición están asombrados por el alto nivel de tecnología marciana que los rodea y pronto piden ayuda al Consejo para reparar su nave espacial. Discretamente, Ikron revela que el suministro de corium está casi agotado y recomienda que se reproduzca la nave espacial de los terrestres una vez reparada, creando una flota que pueda evacuar a los marcianos hacia la Tierra y que se mantenga bajo vigilancia a los terrícolas. El Consejo vota a favor el plan de Ikron y también decide mantener cautivos a los terrestres durante el proceso de reparación de la nave espacial, que está a cargo de Alita, una destacada científica marciana. Ikron se mantiene informado del progreso utilizando a la joven Terris como espía. Jim Barker comienza a sospechar de los miembros del Consejo Marciano y finge una explosión a bordo para demorar las reparaciones de la nave. Luego, cuando anuncia que su despegue hacia la Tierra está programado para el día siguiente, Alita y el asesor Tilamar deciden irse con ellos a la Tierra. Terris informa a Ikron del comportamiento sospechoso de Alita y Tilamar, lo que lleva a que sean detenidos, pero Barker frustra el plan de Ikron de apoderarse de la nave ya reparada, liberando a Alita y a Tilamar, manteniendo un enfrentamiento con los guardias marcianos en la pasarela de la nave espacial, logrando los tres y el resto de su tripulación ingresar a la misma de manera segura e inmediatamente iniciar el despegue hacia la Tierra. A excepción de algún instrumental nuevo, se reutilizó la cubierta de vuelo y otros accesorios inferiores de cohete a Marte, Rocketship XM del año 1950, del Hyper Picture. Incluso se reutilizaron los efectos de sonido de esta película. La principal diferencia es que esta película se rodó en colores, con el vuelo planeado a Marte, ya que en la anterior fue accidental porque la expedición estaba planificada a la Luna. Otro detalle es que se postula una especie humanoide posiblemente superior que podría representar una amenaza futura para la Tierra. El periódico New York Times publicó: Vuelo a Marte es la segunda película estadounidense de posguerra que describe un viaje espacial tripulado al planeta rojo y no ha logrado un resultado positivo. El crítico de cine Glenn Erickson opinó que fue decepcionante y de mala calidad. Su antecesora, Rocketship XM o Destination Moon, eran científicamente precisas y tenían un guión dramático apasionante. El productor Walter Mirisch armó el espectáculo a partir de elementos rescatados de la anterior. La filmación de Vuelo a Marte se llevó a cabo en Death Valley National Park de California en tan solo 20 días, desde el 11 de mayo de 1951 hasta fines de dicho mes. Se propuso una secuela que se titularía Voyage to Venus, pero nunca se realizó. Vuelo a Marte se estrenó en los Estados Unidos el 7 de noviembre de 1951, en la ciudad de Los Ángeles, y el 11 de noviembre de 1951 en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 15 de marzo de 1952 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta película estadounidense, Vuelo a Marte.